fiesta en O'Higgins, que es la continuación de San Martín, yendo para el Calvario, sí, y Bransen, que es la paralela también yendo para el Calvario, de Rivadavia. Uh-huh. Y ya tenemos un montón de donaciones, si alguien quiere donar algo más, se puede acercar a O'Higgins 165, Bicicletería El Paisano. Uh-huh. Ahí pueden acercar juguetes, libros, lo que quieran. Ya tenemos muchas cosas para sortear. Entre algunas cosas que tenemos, va a haber bicicletas que vamos a sortear, pelotas de fútbol, muchos juguetes, muchas muñecas. Qué bueno. Así que, por supuesto que todo es gratuito. El domingo desde las 2, en O'Higgins y Bransen, vamos a tener chocolate, tortas, muchísimas golosinas, muchas cosas ricas. Recién me estaban confirmando amigos que van a hacer candombe, va a estar la gente del ejército preparando el chocolate, y yo no sé si también la banda del ejército por ahí se acerca. Mira, qué bien. Va a haber un concurso de baile, yo no recuerdo bien cómo se llama esta danza urbana, que no es reggaetón, ayúdame. Street dance. Ahí está, uh-huh. Ahí está. Van a estar bailando chicos adolescentes, así que bailan con la cabeza en el piso. Exacto. Yo lo hacía cuando era pibe, hacía Johnny Colengo. Por ahí me prendo y hago algo. Vamos a ver. Guarda con las caderas y todo eso, Ale. Vamos a ver, por ahí quién te dice. Está bien. Va a ser una fiesta para los chicos y para toda la familia. Va a estar buenísimo. Así que los esperamos. A quienes son del barrio y a quienes viven un poco más allá, que lo tenga como una alternativa, porque ya hicimos una fiesta así hace 2 años. La pasamos muy bien, es un lugar que nosotros queremos muchísimo. Ahí nos hicimos como personas. Lo más importante de la vida lo aprendimos ahí, que es hacer buena gente, y es una manera de reivindicar, sí, ese espacio, la canchita de fútbol, la placita. Y jugando y con amigos, ¿no? Y el barrio, que está bueno. Ahora por ahí hay que evitar un poco más la calle, porque, bueno, está obviamente peligroso, pero las plazas todavía se puede, ¿no? Se concentran ahí todos los chiquitos del barrio y juegan y disfrutan y se hacen amigos. Eso sigue pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Es un lugar que fue apropiado por los vecinos en el año 85. Se pusieron 2 arcos, después se fueron sumando hamacas, subibajas, toboganes, y todo cuidado por los propios vecinos. Después, con el transcurso de los años, se hizo cargo del municipio, y hoy es un espacio que aprovechan los chiquitos y también van clubes de fútbol a practicar. Está iluminada la canchita, así que sí, te entiendo esto de no estar tanto en la calle, pero también una manera de apropiarnos de la placita, de la cancha, de las calles, sea a través de estos eventos. Y por eso es la invitación, el domingo a las 2 de la desde las 2 de la tarde. Si se hace un poquito más tarde, porque a veces la gente se reúne en familia, que vayan, que hasta que nos acompañe el sol vamos a estar ahí. Qué bueno. Bueno, y ojalá que los acompañe el clima todo el día. Sí, ahí me estuvieron diciendo que vamos a tener 15 grados, 16, así que va a estar lindo. Buenísimo. Sí, va a estar genial. Buenísimo. Va a estar buenísimo. A ver, exactamente, te voy a decir el pronóstico. Ale, y mientras tanto, contanos, tienen un teléfono también para todos aquellos que quieran colaborar hasta con actividades deportivas. Claro, sí, te dejo mi teléfono, repetirlo todas las veces que quieras. Ajá. 57-62-73. A ver, again. 57-62-73. Bien. Y si no, se van hasta la bicicletería del Paisa en O'Higgins 165. Está todo el día laburando el Paisa ahí. Así que dejan algún juguete, algo para sortear. Ayer nos reunimos y la verdad que es emocionante ver a tantos vecinos que colaboran. Gracias, y esto siempre lo digo en cada nota que me hacen, a los compañeros trabajadores de prensa que difunden estas actividades. Porque está todo bien con los medios de Argentina, pero toda esta actividad que uno realiza se entera la gente a través de los medios de Tandil, y fueron llegando muchos regalitos porque se enteraron a través de la radio, del diario, de la tele. Así que también hago extensivo el abrazo, el agradecimiento de los chicos del barrio para con ustedes. Seguro, un placer poder colaborar. Y bueno, todos aquellos que se quieran seguir sumando, 57-62-73 o la bicicletería del Paisa. Se escucha como en un teletón, Paola. Ya está, viste, como en un teletón. Llámenos. Bueno, Ale, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme y, bueno, un lindo domingo para todos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Un beso grande. Gracias. Chau, chau.